importaba, ni siquiera te esperaba. Hacer besar a mi amiga y la vida a mi enemiga. Vos rompiste el candado que ella misma había cerrado. Ya han pasado varios meses y te agradezco con locura. A vos decito, mi amigo, haberla puesto en mi camino. Lo otro ya es pasado y hoy estoy enamorado de una linda princesita que es muy dulce y bonita. Linda.